Pues estamos con un compañero integrante de la asamblea de desempleados de Orereta y participante también en la manifestación del pasado 12M en Donosti, manifestación que tiene, como sabemos, el punto de referencia 15M, 15 de mayo hace un año. Aupa, Gais. Aupa. Si te parece, pues haznos una crónica de cómo fue la tarde en Donostia, pues con la convocatoria del 12M. Sí. ¿Cómo la viste? La vi pues que fue bastante gente, pero que debería de haber ido mucha más gente. Y que hace cosa como un mes que decidimos ir como asamblea de paraos a la Mani, de Donosti, porque se hacía el aniversario del 15M, y fui yo como representante, porque es también parte de la problemática que, al igual que hay con el empleo, que no se puede compatibilizar el trabajo con la vida familiar, también en las luchas y las situaciones también no se puede compaginar con la vida familiar. Y fui yo, pues como no tengo niños ni nadie mayor para cuidar y tenía libre, pues hice de representante de la Asamblea de Trabajadores de Paro del Río de ETA y en el micro abierto que se hizo después de la Mani, pues a toda la gente que estaba ahí reunida, pues comunicarle que estar en el paro no es ser un delincuente, sino ser una víctima, junto con las familias desahuciadas, las víctimas principales de esta mal llamada crisis, que es una estafa. Y que a todos los parados y paradas, pues que de Guipúzcoa, que no se avergüencen y que cada cual en su pueblo organice su propia asamblea y que se reúnan cada cual con su institución pública, con su ayuntamiento, para ver cómo generar nuevas formas de empleo y también para un mejor reparto del presupuesto público. Bien, y respecto al 15M del año 2011, ¿cómo lo has visto? Después de un año, ¿cómo ves este proceso? Pues bueno, ha ido un poco a menos, pero el tema de lo que pasa que... ¿A menos te refieres en cuanto a participación? Un poco, sí, ha ido un poco... que no fue hace un año que era el boom, una novedad, como una especie de moda, de bombazo, que luego se con que al mes o dos meses siguientes, cuando se empezaron ya a recoger las tiendas de campaña y eso, ya se quedó un poco descafinado. Sí. Descafinado, y que hubo mucha gente que iba porque era la moda o porque tenía su situación personal, y una vez ya de que algunos ya resolvieron o fueron resolviendo su situación personal, ya se fueron ya poco a poco, ya poco a poco separando del movimiento. Y claro, pues es un poco la historia de que, por ejemplo, aquí en el Rentería Odeta, que estamos más o menos unos 3.060 o 3.100 desempleados y desempleadas, pues que al final aquí nos reunimos como máximo unos 10, 15 o 20 personas. Que yo también, como le digo a la gente del 15M, que por ejemplo, cuando estás, te hacen el cursillo de búsqueda de empleo, que te dicen que si estás sin empleo, parte de las obligaciones del trabajador o trabajadora es buscar empleo. Organizad un calendario, unos horarios, toda la semana para ir cogiendo el tren, el autobús, y yendo a entrevistas, haciendo fotocopias de currículums y tomártelo como un trabajo. Marcate un horario, y así como cuando te vas a estudiar a un centro o cuando vas a trabajar. Y que ahora que como casi no hay trabajo, casi no hay empleo, hacer la misma mentalidad de que lo que queda es la lucha. Y hacer la misma mentalidad con la lucha. Marcarte unos calendarios, unos horarios e ir a las manifestaciones, poner pancartas, hacer reuniones y poco a poco pues ir también haciendo lo mismo, pero... lo mismo que se hace el desempleado a la hora de buscar empleo, lo mismo que con la lucha. Bien, mañana martes te he oído que hay un micrófono abierto en Boulevard. Sí, todo el mundo, claro, porque como coincide el aniversario en un día entre semana y la gente suele acudir más el fin de semana porque puede más el tema de las horas y del calendario y todo, del tema de familia, pues se hizo el sábado pasado la manifestación y el micro abierto. Y mañana, pues para... Como es realmente el día, como su propio nombre, 15M, pues ya hay algo simbólico de micro abierto para que pueda ir todo el mundo que quiera, tanto individualmente como colectivamente, para expresar sus problemas y problemáticas. Sí, para ver si también se puede hacer pues contactos para ya que cuanto más gente nos unamos de distintos colectivos, de distintas historias, pues mejor, que la unión hace la fuerza. Y cada vez que esto, que también es parte del problema, que estamos un poco desorganizados o descoordinados. Sí, eso, que resulta que hay dos cosas que tienen algo que ver con las mismas situaciones. Por ejemplo, hay dos o tres cosas a la misma hora, el mismo día, en lugares distintos. Yeah. No, de todo, que todos podamos reunirnos entre todos, hacer todo entre todos, y luego que podamos ir a todo bien organizado. Muy bien, para que haya más gente y ya esté todo más coordinado y más visible, que no hace falta ver a los andaluces o a los madrileños que tienen problemas, o valencianos, que también aquí en Euskal Herria también, que no es tan bonito como se pinta por ahí en el extranjero, que también hay problemas, y de los gordos. Pues te agradecemos estas palabras, Arcais. No sé si queda alguna cosa por decir. Pues nada, que la gente se mueva y que como el trabajo no te va a llegar a casa, también la lucha tampoco te va a llegar a casa, que hay que moverse. Si no... Muchas gracias, Arcais. Ah, de nada. Vamos.